esto ha ido empeorando. Vos ya sabés que echaron a 26 compañeros del ET3 y el ET8, que es el 30% del personal estable de estas emisoras. La provincia decretó la conciliación obligatoria. Como siempre, este grupo acostumbrado a transitar a los márgenes de la ley con impunidad absoluta, no la acató. La señora presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Como ustedes saben, no es la primera vez que me encuentro un 2 de abril junto a ustedes aquí. Tampoco es la primera vez que me encuentro con los que fueron a pelear a Malvinas. Acá lo evidente del caso es saber si los motociclistas tienen o no tienen el derecho a optar, nada más. Yo considero que se los tienen amparado por el artículo 19 de la Constitución. El asunto es así. El gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante y por primera vez se han comprado como 10 millones de dosis para el sector carenciado. La idea es vacunar al personal de la salud, a las embarazadas, puérperas, a los obesos y a los que tienen factores de riesgo.